Otra vez a la cantina, con el mismo sentimiento, con la misma decepción. Ella sabe que la quiero, ella sabe que no puedo olvidarme de su amor. Otra vez a la cantina por la causa de una indigna que no tiene compasión. Cuando yo tengo mi rabia, ella viene con su labia y me hiere el corazón. Buena, yo le ruego, esta vida que yo llevo no la quiero malgastada. Cuando quiero arrepentirme, ella siempre vuelve a herirme y me vuelvo en borracha. Otra vez a la cantina por la causa.